El último programa me he quedado ahí atascado porque es que luego dice Fernando que no quiere que hable del tiempo y que me dedique a hablar de sexualidad pura y dura, pero de verdad, entre el tiempo y el jarro de agua fría que nos ha caído esta tarde por parte de los suizos, pues es que no avanzamos para ningún lado, ¿eh? Lo tenía que decir porque si no, no iba a quedar esto en condiciones. Por si acaso se nota en el ritmo, en lo que sea. Así que bueno, pues haya quedado, creo, que la última cuña publicitaria del tiempo, por si alguien me escucha también en algún programa del tiempo, yo lo hago muy bien, ¿eh? De verdad. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, que está ya aquí Guillermo desmoñándose de risa, es alternativas eróticas para verano. ¿Cómo no? Se acerca el verano, si es que quiere, porque es que no tiene ninguna pinta, y tendremos que dar algún tipo de alternativas. Eso, nuestras lecturas recomendadas y nuestro tema del día, que hoy vamos a hablar, como decía, alternativas eróticas para verano, pero seguro que no os imagináis en qué sentido van a ir nuestras alternativas. Y un poquitín antes daremos las noticias, así que iros poniendo cómodos y cómodas, que en 2 segundos empezamos. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, empezamos un poco tristes, ¿no? Porque, pues lo que digo, pues todo lo que ha acontecido esta tarde. Buenas tardes, Guillermo. Gracias. Hola, por estar por aquí. Gracias a ti por invitarme. Es un placer despedir esta temporada de 40 grados. Pues sí, larga temporada final, pero bueno, divertida. Seguro que ha habido momentos buenísimos. Este no es el programa que os habíamos prometido la semana pasada. Iba a ser otro, pero al final, por unas cosas o por otras, pues no ha podido ser. Lo que sí os tenemos que adelantar es que a través del blog vamos a disponer de ese programa. No sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, pero va a ser un recopilatorio con los mejores cortes y las mejores cosas que han ocurrido, partes de temas, que yo creo que puede ser interesante. Así que bueno, pues os invito a lo largo del verano a que visitéis el blog 40grados.tk y seguro que ahí al final encontraremos, pues eso, nuestra ración de chistes, ocurrencias y cositas que han ido ocurriendo. Pero bueno, nos vamos a ir centrando y, cómo no, con nuestras noticias. Y bueno, pues os tengo que decir que hay un estudio de hábitos sexuales en jóvenes, que en este caso lo va a hacer la recién creada Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción, la SCLC, que va a elaborar el primer estudio epidemiológico sobre salud sexual, hábitos y uso de métodos de anticoncepción de la población regional, y en particular de los adolescentes, para lo que recabará la colaboración de la Junta. Así que bueno, pues es una buena iniciativa y bueno, pues nos gusta poder dar estas iniciativas en lo que es en directo, en la radio. Bueno, es un estudio que ya cuentan otras autonomías con él y analizará los métodos de anticoncepción que se utilizan, los tipos de relaciones que se tienen, la información, las carencias a nivel de educación de adolescentes y del resto de la población. Pero bueno, lo importante es que en este caso Modesto Rey, su portavoz, su presidente, en una rueda de prensa pues nos ha explicado que se trata de una sociedad científica que nace con el deseo de los profesionales de las especialidades de ginecología, obstetricia y matronas, fundamentalmente para dar respuesta a las necesidades de la sociedad de Castilla y León. Así que bueno, formando en contracepción y salud sexual. Así que es una cosa interesante que nos gusta además que sea de Castilla y León, que por fin Castilla y León empieza ya a destacar en algún tipo de cosas en materia de sexualidad, que a veces queda un poco coja, nos da la sensación. Pues no sé yo la información o los conocimientos que tendrán los castellanoleses o que tenemos los castellanoleses sobre salud sexual, pero esta clase de iniciativas siempre son bienvenidas. Desde luego. Y no sé si sabes, Guillermo, pero bueno, pues no sé si nos hemos fijado alguien en La Sexta, esa cadena de televisión del logo verde, que, pues bueno, parece ser que hay un baby boom ahí porque es una cadena muy fértil. No sé si te has fijado que todas las presentadoras de informativos están embarazadas. Pues no me he fijado en que todas las presentadoras están embarazadas, pero sí que me he fijado que son muy, muy guapas. La Sexta siempre es verdad, es una cantera de presentadoras preciosas, increíble. Ya sabía yo que Guillermo tenía que ir ahí. Bueno, pues ahí lanzando los tejos en la distancia. Salta mucho la vista, así que sí, personal de La Sexta, si estáis pensando en abrir una plaza para alguien simpático y que, bueno, fértil, por supuesto, aquí estoy. Bueno, dispuesto. Pues ahí queda Guillermo con su propuesta curricular en directo. Esto seguro que es inédito en toda la radio. Pues sí, la Sexta huele a bebé, vive un baby boom. Y esta, que es una cadena joven además, pues predica con el ejemplo. En sus 4 años de vida, no sabes, Guillermo, pero han tenido 57 niños. a los tres que han nacido hay que, o sea, a los tres que hay en camino hay que sumar las recientes paternidades de otros más. Así que bueno, la idea de guardería pues evidentemente ya está planteada. Pero bueno, aquí en una reacción en la que el 80% son chicas, en torno a 30 años, en edad de merecer, pues bueno, pues ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues evidentemente esto, evidentemente, luego el problema que tienen pues son los horarios y el estrés que se vive en la televisión, en el mundo de la televisión, que vamos, si en la radio ya se vive estrés, yo me imagino que la televisión, con eso de que tienes que encima dar la imagen, que aquí venimos muy elegantes y muy aseados, pero no tenemos que cuidarlo tanto, es otra historia. ¿Sabes quién está encantado con esto? Miliquito, el presidente. Porque no paran de crecer, no paran de salir nuevos fans para su circo, su familia de payasos. Bueno, pues está bien, ahí queda. Otra historia que, bueno, pues vamos a no alargarnos demasiado con las noticias, pero la verdad es que queríamos dar las cuatro así más relevantes, ¿eh? Es que se están estudiando los efectos de las ondas en los móviles en el comportamiento sexual. Pues un equipo japonés está buscando determinar cómo influyen las ondas electromagnéticas del móvil en el comportamiento sexual de las personas. Para ello se han utilizado conejos en las investigaciones, cómo no. Entonces, de 18 machos que fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, uno de ellos expuesto a radiaciones de móviles y otros no. Tras un tiempo se fueron introduciendo 6 hembras progresivamente en las jaulas para analizar un poco los comportamientos. Pues bueno, pues el resultado es que se ha mostrado que la frecuencia de actividad sexual disminuía en conejos expuestos a un móvil, que estos se cansaban más rápido. Y lo mismo sucedió con los conejos expuestos a móviles en modo de espera. Con lo cual, bueno, pues algo puede indicar, pero sin embargo, cuando se analizaron los niveles de testosterona y la dopamina, no se han encontrado diferencias significativas. O sea que estaremos esperando más a ver cómo interfieren los móviles, más que nada para sacarnos de los bolsillos, porque igual resulta que lo estamos llevando ahí una peligrosa arma y no es nada útil. Así que bueno. Otra noticia que esta seguramente sea también interesante y va a crear polémica, si no la está creando ya, vamos, es que la Generalitat estudia multar una clínica por una práctica de terapias en las que se curaba, todo esto entre comillas, la homosexualidad. Bueno, pues la Generalitat catalana ha abierto un expediente a una clínica de Barcelona para aplicar terapias para curar esa homosexualidad y, según los responsables, pues bueno, parece que ofrecen a los pacientes pastillas y tratamientos psiquiátricos para que dejen de ser gays. No hay una evidencia científica que sostenga que la homosexualidad tenga que ser tratada como una enfermedad, pero según dice el psiquiatra este de la clínica, pues es que nadie quiere ser homosexual, que le cae encima. Y si con una pastilla pudiesen cambiar su orientación sexual, pues el 99% querría tomarla. Ahí estamos, ole las declaraciones en palabras absolutas de este hombre. A mí me gustaría decir al psiquiatra Joaquín Muñoz, que es el responsable, ¿no?, de esta clínica, que tiene razón, nadie quiere ser homosexual. Eso no se elige, se es o se oculta y se reprime. Pero no es, desde luego, una enfermedad. Eso está clarísimo. Y a lo mejor el que sí que debería hacerse un chequeo es él. Tal vez. No vamos a ir 40 grados, desde luego. El objetivo que tiene es difundir la información, intentar normalizar la sexualidad de todas las personas y respetar la libertad de opciones, que es muy amplia. Entonces, evidentemente, nos hacemos eco. Nuestra postura no está de acuerdo con la de esta persona, pero evidentemente que hay un espectro. No sé si es muy amplio o es muy pequeño, pero hay un espectro de población que piensa esto, con lo cual pues tendremos que ver si la educación en sexualidad, en materia de sexualidad, tendrá que seguir avanzando, que sí que lo tiene que seguir. Y por último, la noticia con la que finalizamos es que la obesidad pues también daña la vida sexual, ¿eh? Según un estudio del Instituto de Salud francés, en el que se han encuestado a más de 10.000 personas de diversas edades, pues se ha mostrado que las mujeres con sobrepeso, pues aparte de que usan menos anticonceptivos, pues tienen más problemas con su sexualidad, ¿eh? Es un importante enemigo de la salud cardiovascular y de la longevidad, pero además también de alguna forma afecta a la vida sexual. Es un estudio que se acaba de publicar en la revista British Medical Journal y de alguna forma, pues lo que estaban con una muestra de 10.100 individuos, algo más, con edades entre 18 y 69 años que vivían en Francia en el 2006, pues a través de entrevistas telefónicas, que como siempre decimos, las entrevistas telefónicas pues tienen sus riesgos, se ha deducido eso, que de alguna forma pues bueno, se pone de manifiesto que el número de mujeres que había tenido encuentros sexuales en los 12 últimos meses era significativamente más bajo entre las participantes obesas. Y en el caso de los hombres, pues los hombres con sobrepeso eran menos propensos que sus compañeros a tener más de una pareja sexual en el último año. Además, los individuos con más kilos tenían más posibilidades de desarrollar una disfunción eréctil y llevar a cabo prácticas sexuales poco seguras. Y un dato pues, llamativo de la investigación es que la tasa de embarazos no deseados en las mujeres obesas era 4 veces más alta. Ahí quedan esos datos que evidentemente que todavía hay que hacer más investigación para ver estos datos a qué se pueden atribuir. Pero bueno, ahí queda ese estudio del Instituto Francés. Y con eso nos vamos a ir prácticamente lanzados a nuestro tema del día, que seguro que lo estáis esperando todos, las alternativas eróticas que os vamos a plantear desde 40 grados de cara al verano. Ahora mismo, no os mováis. Y bueno, pues hemos vuelto y estamos aquí ya, pues vamos a entrar en calor, ¿eh? Decíamos que íbamos a hablar de alternativas eróticas para verano. Guillermo está a la expectativa de ver qué es lo que vamos a Tengo mucho interés porque me cuentes. Pues bueno, pues este verano puede ser diferente. Y vamos a empezar con una noticia que salió hace un tiempo, pero que ahí sigue rondando para que veamos un poquitín todos. Por un lado, unas declaraciones que se hicieron en Cataluña en su momento, en el que se decía que el sexo al aire libre pues podía ser ecológico. Y claro, menuda se armó después de que Ricard Gomà, que era el segundo teniente alcalde hace un año o dos años, pues bueno, presidente de un grupo bastante importante, de ICV UIA en Barcelona, ante unas preguntas acerca de si Barcelona era un buen sitio para practicar sexo al aire libre, pues respondió esto, que además puede ser ecológico y puede ser que sí, que no hay que reprimir, bueno, pues cosas que son naturales, por decirlo de alguna forma. Pues bueno, menuda se montó, porque luego en las Ramblas a los pocos días hubo un montón de fotos que... Bueno, de fotos no, de gente practicando sexo, y se armó una revolución bastante grande. Para eso, en Holanda, que parece que en otros países son un poco más avispados que nosotros, pues se sacaron de la manga en Ámsterdam la posibilidad de, en un parque, que es el Vondel, pues tener sexo de forma que no fuera sancionado, siempre que respetase un poquitín y a unos horarios determinados, y siempre que fuese no explícito delante de niños y cosas por el estilo, pues iba a permitir. Guillermo, ¿qué te parece? O sea, es que me vas a tener que ampliar esa información porque... Para ir a Vondel. Sí, no dónde está, no dónde queda, sino qué condiciones tenía que tener el sexo para ser practicable en este parque. Pues ninguno. Que no haya niños delante, ¿no? Exactamente, así. Las cuatro reglas básicas de un poco de ciudadanía, en el sentido de no molestar a otras personas. Uh-huh. Pero allí, que son más abiertos de mente, pues sí que planteaban la posibilidad de que no se sancionase, porque tener relaciones sexuales así, al aire libre, pues puede ser sancionado. Entonces, en aquel momento se decidió hacer eso, y evidentemente hubo una gran batalla, porque... de alguna forma pues decían que se iba a abrir la caja de Pandora. Es como, vamos a dar aquí todavía más caña. Entonces, en eso estamos. No sabemos ahora mismo, que es una cosa que hemos estado investigando, pero no he tenido tiempo de irme a Ámsterdam esta semana y me he quedado con las ganas de saber si todavía en Vondel se permiten este tipo de prácticas o no. Bueno, yo me voy a apuntar esta primera alternativa de turismo, ¿no? De turismo, es turismo. Nos vamos todos a Ámsterdam y de alguna forma pues podemos practicar, pues bueno, cruising o sexo al aire libre, ¿eh? Ahora mismo os voy a seguir diciendo, pero quería saludar porque tengo al otro lado del teléfono, según me están diciendo, a Fernando. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues como te digo, bienvenido al último programa triste y no triste de 40 grados, y estamos intentando poner un poquitín a la gente en onda de lo que pueden hacer este verano. Y vamos a hablar del cruising. Sí, del cruising y del dogging. Y famoso. Del dogging, efectivamente, ya te hemos adelantado. Si tú tienes perro, así es. Yo no tengo perro, pero estoy pensando Guillermo, en tenerlo. No sé si nuestro compañero Guillermo tiene perro. Sí, un chuchillo en el campo. Ah, bueno, pues te va a gustar lo que vamos a hablar, porque el dogging surgió inicialmente pues en el Reino Unido como una práctica en la que, bueno, con la excusa de pasear al perro, pues la gente buscaba encuentros sexuales pues en parques, playas, zonas de bosques, etcétera. Y de ahí viene un poco el nombre, que bueno, quizá en castellano la traducción no nos dice mucho, que es cancanear, pero bueno, pues, pero la palabra inglesa dogging está bastante de moda, además de lo que ha dicho Asier en Ámsterdam, pues también está muy muy extendido en nuestro país. O sea, que eso es el dogging, aprovechar las salidas para pasear al perro. Sí, el dogging, no, a ver, el dogging, eso fue inicialmente, ahora ya pues ya no hace falta tener claro, perro. En su momento, pero, en su momento era como que se aprovechaba... Era la excusa, ¿no? Que un poco claro, tío, era la excusa. Entonces, pero cuéntanos, bueno, pues, cuéntanos, Fernando, qué es eso del dogging, porque es una parafilia que está de culto, como tú dices ahora, ¿no? Pero... Sí, bueno, la verdad es que está muy de moda y, fíjate, mira, nuestros oyentes, ¿para qué diferencia hay con el cruising? Bueno, pues digamos que el cruising está es más en el movimiento homosexual y el tema del dogging es pues para todo el mundo. Entonces, es lo mismo y, bueno, pues lo que tú comentabas antes, que un poco las reglas básicas son, si no me pilla el coche un momento, pues son... Que las por favor, Fernando, con cuidado, que nos estás hablando de un tema muy interesante como para que te perdamos en vivo y en directo, que ya serían pues demasiadas cosas hoy en vivo y en directo. Porque además, si supiera el hombre que va conduciendo de lo que estoy hablando, seguro que me respetaba más. Que, bueno, que decía que las reglas básicas son, pues eso, que las dos personas estén de acuerdo. Y una cosa muy interesante es que sean desconocidos. Esto es un factor que da mucho morbo y aumenta a muchas personas el deseo y el placer. Es decir, no es quedar con alguien, con tu pareja o con un amante o con en un sitio a escondidas. No, eso no sería dogging, sino sería, pues bueno, con alguien totalmente desconocido, pues que surja la oportunidad y te apetezca, pues tener sexo. Y luego, pues cada uno por su lado y ya está. De alguna forma, Fernando, los ingredientes del dogging serían el sexo al aire libre, un escenario pues en parques, merenderos, aparcamientos, dentro de los coches, en las áreas de descanso, un poco y tiene así, ¿no? Y luego, una parte de voyeurismo... Dentro de los coches ya nos salimos un poco del dogging. El dogging estrictamente considerado sería al aire libre. Al aire libre. Y fíjate, que está muy asociado para que no tengáis que ir a Amsterdam este verano los dos, sobre todo en playas. En playas nudistas y zonas de arboleda, etcétera. Porque digamos que se busca un poco la oportunidad de sitios donde tengamos menos ropa. Entonces, en una playa nudista, pues que ya vamos sin ropa, bueno, pues entre unas rocas o en diferentes zonas apartadas de esas playas, pues, bueno, pues aunque no pone un cartel que se practique dogging, pues todo el mundo más o menos conoce y... Sí, bueno, pues el cruising y el dogging es algo que se puede ver con bastante facilidad, aunque igual últimamente no está tan de moda, pero en Maspalomas, en Canarias. En Gran Canaria es una playa muy... Tú que vas mucho a Canarias, no sabemos muy bien... No sabemos muy bien a qué turismo voy a hacer. ¿Te gusta mucho el clima o no sabemos, A mí me gusta el clima, me gusta observar, sabes que soy una persona, pues, en el fondo sí soy voyeurista, tengo que declararlo. Otro corte de estos especiales, ya estamos haciendo aquí declaraciones, es que no puede ser esto, Sí, hay que tener cuidado con lo que dices porque luego en ese especial, pues, aparecemos todos y todas, Oye, Fernando, ¿y qué componente tiene aquí de importancia las nuevas tecnologías? Porque imagino que no era lo mismo antes de Internet... que ahora que tenemos todos ADSL, bueno, todos, tenemos una gran parte de acceso a ADSL y demás. Hombre, ahora la parte interesante que tiene es que hay foros donde personas que hacen dogging se comunican, interaccionan, hacen quedadas, bueno, entonces pues esto tiene de positivo y aparte pues que uno es más fácil que conozca, si tú no sabes, por ejemplo, dónde vas de vacaciones a una ciudad y no sabes si no se hace dogging, pues te metes en internet y puedes buscar sitios. Sí, porque esto... Esto decías tú, Fernando, que surgió hace un montón de años en Reino Unido, ¿no? Sí, viene en Reino Unido y viene un poco... Lo de dogging viene pues de dog, de la palabra dog, perro en inglés, y un poco se deriva de ahí, de esa práctica inicial, pero que repito que ahora ya no hace falta tener perro, que eso era en los inicios. Entonces, bueno, pues, ¿y sabemos cuál es el perfil del dogger? Pues fíjate, el tema del dogging sobre todo lo practica gente de mediana edad. De mediana edad que podemos considerar pues a partir de los 30 años. Pero cada vez se está metiendo gente más joven. O sea, que esto un poco está cambiando ese perfil. Igual que, por ejemplo, con el tema del cruising que comentabas, antes solamente se hacían los encuentros sexuales entre personas homosexuales, ahora ya eso se ha abierto y ahora ya es para todo el mundo. Es decir, que ahora ya se da igual en personas heteros, homos, y bueno, que es un poco, pues que cada vez hay más variedad, más diversidad. De manera que antes a lo mejor pues había zonas de cruising, es decir, de prácticas homosexuales, y ahora ya pues está todo más mezclado. Y una cosa muy interesante es que además, con el tema del dogging, si dices que no tienes que dar explicaciones. Quiere decir que no es que intentes convencer a la persona, sino es, bueno, si surge, se aprovecha. Pero que no es un tema de seducción, ni un tema, o sea, no hay que confundirlo como ir a la playa a ligar y tener una relación sexual, no. Sino que es diferente. Es decir, vas buscando sexo por una zona que sabes que hay más personas y si te apetece con alguna, pues pruebas. Yo de alguna forma, Fernando, sí que me gustaría, bueno, pues está buscando las reglas de oro para ser un buen dogger. Y bueno, pues parece que ser que hay una serie de normas básicas para ser un perfecto dogger. Y de alguna forma, pues el éxito garantizado. De alguna forma, primero, estar preparado para el sexo seguro, porque evidentemente hay que evitar un montón de cosas. Decíamos antes que es importante mantenerse fuera de la vista de niños y transeúntes, que sean ajenos. Me llama la atención esta regla porque es no bloquear la vista del vecino. Es de alguna forma tendrá prioridad la primera persona que llegue ahí. limitarse a mirar hasta ser invitado. Sí, y otra cosa, por ejemplo, con lo que comentas, que molesta mucho a las personas que hacen dogging o cruising, es los mirones, los boyeristas. Uh-huh. Esto no es una... En otro tipo de prácticas, pues sí que se contempla, pues por ejemplo, en el tema de intercambio de parejas, pues que haya personas mirando, etcétera, pero en el tema del dogging no, es decir... Primero no, hay que esperar un permiso y luego, una vez que te dan permiso, sí puedes mirar, ¿no? No es el ir a mirar porque sí. Claro, exactamente. Entonces, las personas que hacen dogging quieren estar solas, a no ser que te autoricen a que tú los veas, los mires, etcétera. También es importante, según tengo entendido, la presencia. El tener un buen físico, tener una buena presencia, sí, pues siempre ayuda un poquitín. Y sobre todo, honrar el anonimato del vecino, ¿no? Sí, exactamente. El tema, la filosofía del dogging es, tenemos sexo, cada uno por su lado, y ya está. O sea, quiere decir, no hay más compromiso, no hay más más interacción, hasta que bueno, nos vamos a encontrar en el mismo sitio o en otro sitio. Uh-huh. O sea, que es un poco la filosofía. O sea, no se trata de ir al dogging para buscar pareja o de, no sé, porque a veces se confunden las cosas. No es eso, o sea, no sé. Y de alguna forma, por ir finalizando con este decálogo, pues sería un poco que los participantes deberían de acudir de forma voluntaria, ¿no? A través de Internet sí que hay un movimiento para que no haya gente que vaya coaccionada. Sí que nos gustaría decir que hay que tener cuidado con las reglas de cada país, que los países son muy diferentes en leyes. Hemos dicho que en Bondel igual se puede practicar dogging o cruising perfectamente, pero igual nos vamos aquí a la medilla y nos cae una emplumada que nos queremos acordar. Sí, la verdad es que sí, y sobre todo ya no entre ciudades, sino que a veces que hay países donde está penado con la cárcel, entonces conviene enterarse, pero vamos, que en nuestro país, por ser concretos, en España se hace dogging y cruising, y bueno, pues hay zonas especialmente para ello. En su momento, Fernando. ¿Verdad? Pero... Sí, en su momento, Fernando, me está diciendo Guillermo, pues está riendo porque tengo yo por aquí los apuntes. Y en su momento, cuando el dogging se asociaba también al coche, decían, bueno, pues es una norma importantísimo respetar las leyes de tráfico y desde luego realizar todo esto con el freno a mano puesto. Sí, claro. No vaya a ser que se nos vaya todo y nos esmoñemos por el camino. Oye, Fernando, perdona, solo para aclararlo. Es decir, que si cumples este decálogo de normas, ¿no? Si te escondes un poco y no hay coacción y todo eso, en España se puede realizar dogging y cruising. No hay ningún problema. Bueno, yo no sé si se puede, pero se hace. Ajá. Es que, a ver, hay una pequeña diferencia. O sea, yo no sé exactamente cómo está la ley, pero sí que hay zonas donde se practica. Donde se practica, además, evidentemente no está publicitado, pero sí que buscando en Internet puedes encontrar zonas. Sobre todo, ya te digo, asociado a tema de playas, asociado a tema de campings, asociado a tema de arboledas, zonas de bosque, etcétera. O sea, vamos a dar una web, si te parece, Fernando, para que la gente pueda mirar, que es www.dogging.com/spain.com. Ahí es el foro más importante, probablemente. No es entrada, o sea, hay que registrarse y demás, así que bueno, pues no estamos diciendo ninguna otra cosa así, pero bueno, pues si alguien quiere investigar un poquitín más, pues hay que dar. Y esto es un fenómeno que poco a poco se irá extendiendo y sucede como con muchos otros, que la gente que lo hace pues no lo va a decir. Es decir, si hacemos una encuesta entre nuestros amigos quien ha hecho alguna vez dogging, pues seguramente que nadie responda que sí, pero bueno, pues según algunos estudios pues sí que hay un porcentaje de la población que lo practica. Pues Fernando, hasta aquí nuestro espacio de tema del día. Te agradezco enormemente que hayas estado ahí en este último programa y evidentemente que tenemos pendiente hacer el especial. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo. Por favor, que nos llame algún técnico de sonido y nos ayude con esta papeleta porque tenemos una buena. Bueno, pues nada, una gracias, Fernando. Y bueno, pues nosotros continuamos aquí prácticamente de tirón para no entorpecer los siguientes programas. Vamos a seguir con nuestra lectura recomendada. Hoy en concreto tengo dos libros que son interesantes, que creo que deberíais de tener todos en cuenta. Por un lado es pues un libro que lo escribe un filólogo inglés que se llama Daniel Davies, que en su primera novela pues exploró. Esta novela se titulaba La isla de los perros, el cancaneo o el dogging, la práctica de sexo pues entre desconocidos al vivir esto que estábamos hablando ahora. La isla de los perros se editó por Anagrama, entonces probablemente en las librerías pues lo podáis encontrar. Si no es en las librerías, en alguna biblioteca también. Así que bueno, yo os animo a que podáis leer esto. Es un libro ácido, ¿eh? O sea que es bastante interesante, va en la línea quizá, pues bueno, se ha llegado a comparar con American Psycho. Así que, pues, va a ser duro. Así que la gente que se anime, ahí queda. Daniel Davies, no sé si lo pronuncio bien, pero el título es muy sencillo. La isla de los perros, por Anagrama. Y luego, el segundo, para que veáis que no todo es novela dura, difícil de leer, pues es, a ver que lo encuentre, el libro en concreto se llama Sexo al aire libre, una aproximación humorística en torno al esparcimiento. Este es un libro que incluso lo podéis encontrar si os vais a cualquier tienda de deportes, de estas que tengan librería también, pues lo podéis encontrar allí. Lo escribe Robert Rose y Buck Dilton y lo edita Desnivel en Madrid en el año 2002. Es un libro muy cortito, de 86 páginas o algo así, y es una aproximación humorística, pues bueno, a esta habilidad campestre común que poseemos todos los humanos, ¿eh? Es divertido, curioso, entretenido, ilustrativo y, bueno, pues evidentemente igual os hace reír un buen rato, porque ya va siendo hora de liberar el sexo de la opresión de las sábanas y llevarlo allí donde pertenece. Estos autores bueno, se dedican a plasmar de forma científica los principios del sexo al aire libre y lo mencionan desde el principio. De forma científica, lo más que podemos afirmar es que nadie lo sabe con seguridad. Así que bueno, con esta frase terrible, pues lo dejamos ahí. Sexo al aire libre, una aproximación humorística en torno al esparcimiento de Desnivel. Con esas dos lecturas recomendadas, os emplazamos al siguiente curso en 40 grados. Evidentemente, Guillermo, que casi no le he dejado hoy hablar porque venía hoy muy acelerado, pero Guillermo, tengo que agradecerte enormemente que hayas estado por aquí. Evidentemente, todos los técnicos que habéis hecho posible que este año todo ya haya sonado bien. Oriol, que está tras los mandos hoy. Laura, Luca, Fran, Carlos, Elena, que nos ha asistido también en algún momento de socorro. Pues gracias a todos vosotros por habernos hecho más fácil esta tarea todos los miércoles. Podéis escucharnos en diferido, lo he dicho antes, en 40grados.tk, y os prometemos que va a haber un especial, no sabemos cuándo. Con vosotros ha estado Asier, como otros miércoles, y espero que no haya sido demasiado pesado. Muchas gracias. Yo hablo en nombre de toda esa gente que has citado y te damos las gracias a ti, Asier, porque ha sido un verdadero placer colaborar contigo. Y por supuesto, gracias a todos vosotros y vosotras que habéis estado ahí tras las ondas, escuchándonos y haciendo posible que tengamos ganas de continuar un miércoles tras otro. Muchas gracias a todos aquí desde 40 grados. Esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.